Bueno, me encanta. Cada vez, cuanto más lo oigo, más me gusta este tema. Es un tema energético. Yo creo que si tienes un mal día y esto no te levanta ya, es porque estás más para allá que para Desde luego, desde luego. acá. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Bueno, que estamos de tertulia y que yo ya, llegando a este momento, lo vuelvo a repetir cada vez, porque cada vez que pasa es el momento de, no del Ecuador, sino del momento en el que yo ya casi que desconecto. Desconecto porque tengo la garantía de que mis compañeros en la tertulia dan juego suficiente como para que yo pueda estar muy tranquilo, ¿eh? Así que mientras intentamos contactar con nuestra compa, que esta tarde teníamos la esperanza de contar con Inés al otro lado del hilo telefónico, al menos, vamos a empezar nosotros con la tertulia, porque tú te has enterado que esta noche se ha movido el suelo de madrugada en el barrio sevillano de La Macarena. Algo he oído, ¿Sí? sí. Pero ha sido un temblor agradable, ¿no? Ha sido un ziquitraque que algunos vivían como un anhelo de justicia reparadora, al menos de justicia. No sabe yo hasta qué punto es o no reparadora, pero bueno, ya un poco más allá de la ironía, para que sepamos todas de lo que estamos hablando, esta noche, esta madrugada, sobre las 2 de la mañana, se ha exhumado los restos del genocida Queipo de Llano, que estaba como hermano mayor de la Hermandad de la Macarena, que hermano mayor, no, hermano mayor honorario, estaba enterrado desde hace 70 años, en esa basílica sevillana, junto con un general, que era una mano ejecutora, compañera de la de Queipo, Francisco Borges. Francisco Borges, correcto, que no me salía el nombre. Bueno, esa es en aplicación de la ley de memoria democrática recientemente aprobada. Qué pena, ¿no? Que haya sido necesario el requerimiento, poco menos que previo al judicial, de hay una ley, la ley es para cumplirla, cúmplanla. ¿Qué pasa? Que si no les hubiera llegado el requerimiento, no lo hubieran hecho. Qué pena, ¿no? Además, en este caso hablamos de dos personajes cuya trayectoria por completo yo creo que los dibuja, ¿no? Gente que en su momento no asesinó a otros españoles en la lid de una contienda militar o en la lid de una guerra civil, sino que lo hizo con sangre fría, con el odio entre los dientes, sabiéndose la posición de fortaleza que ocupaban en aquel momento y ajusticiando y ajustando cuentas a miles y miles de personas que no estaban de acuerdo con sus postulados y que lucharon por defender legítimamente a un gobierno que había sido legítimamente elegido por los españoles. Y bueno, estamos hablando pues de eso, hoy comentaban en la noticia, ¿no?, que el general Francisco Borges era quien había firmado las miles y miles de actas de ajusticiamiento. Queipo de Llano ya nos han regalado en diferentes ocasiones los oídos con aquellos mensajes que lanzaba a la población, ¿no?, hablando de que las mujeres de los rojos iban a saber lo que era un hombre cuando llegasen las tropas franquistas a sus Cierto, pueblos. cierto, cierto, En cierto. fin, todo esto sería algo que tendría que haber ocurrido justo en el momento en el que en España se abre ese periodo democrático, porque un pueblo no puede arrancar de nuevo si no restaña su herida, si no cierra debidamente capítulos. Y lo que me viene a mí a decir o a dar a entender este tipo de situaciones, porque no se nos puede olvidar que Queipo de Llano estaba enterrado en la Basílica de la Macarena, ostentaba un cargo honorario o un nombramiento honorario dentro de la hermandad, una hermandad que tiene miles de feligreses. De cofrades, sí. De cofrades. Sí, sí, sí, sí. Y los cuales eran conscientes de quién era su hermano mayor, de quién estaba enterrado allí. Entonces todo esto solo me puede hacer pensar que en España aquella herida, que fue la Guerra Civil Española y los más de 35 años de dictadura, nunca fue cerrada como se deben de cerrar las heridas, que cicatrizándolas, curándolas, para que no vuelvan a salir, sino que fue simplemente tapada. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Bueno, pues un episodio que debería de haberse resuelto desde hace mucho tiempo, y como ese, otros tantos que quedan ahí pendientes, y que cunda, que esta ley empiece por cumplirse, y que tengamos la fortuna de no tener que reparar en que, como ya han amenazado desde el Partido Popular, en cuanto llegue van a derogarla, ¿no? A ver, me parece esto. Bueno, eso, Enrique, permíteme que te interrumpa. Vuelvo a lo anterior, ¿no?, que estaba comentando. A mí, por lo menos, me hace pensar que en España hay una derecha que es hija directa del franquismo. Cuando el líder del Partido Popular, todo lo que es el organigrama del Partido Popular, e incluida la militancia del Partido Popular, asume un discurso evidentemente franquista o contrario a las víctimas del franquismo, es un partido que está posicionándose de un lado, pero no lo lleva haciendo, no lo hace ahora, lo lleva haciendo desde que estamos en democracia. Entonces, en España hay una derecha profundamente franquista y muy escorada a la derecha, que al calor de los acontecimientos en algún momento se ha intentado mostrar como centrista, pero de eso nada, de eso nada, porque la derecha, y en este caso la derecha española, es una derecha cuya ascendencia y cuya raíz emanan del franquismo, y eso no se nos puede olvidar. Yo he estado leyendo alguna información respecto de la aprobación de la ley, y los colectivos memorialistas mantienen una severa crítica. Es verdad que hay elementos que se recogen en la ley que pueden ser bondades que se establecen, pero hay muchas cosas que se quedan en el aire y que algún día deberíamos dedicar, bueno, con Antonio Gómez, que ha estado hace un momento con nosotros, hemos intentado sobrevolar por algunos elementos, pero la verdad es que habría, yo creo que a esto le vamos a dedicar un Charlemos, que es un programa monográfico, porque tiene que darnos tiempo a desgranar con cierto rigor una información que probablemente, de saberla, pues a alguno le sonrojaría la cara, ¿no? Yo, un simple dato, ¿no? ¿Cómo nos podemos permitir mandar 39 forenses a Ucrania a investigar crímenes de guerra? 39 forenses enviados por el gobierno de España a identificar cadáveres por la guerra de Ucrania, cosa que me parece fantástica, y todavía no hayamos sido capaces de dedicarlo a nuestros muertos en la contienda. Me parece una cosa que es absolutamente reprobable donde las haya. Pero dicho lo anterior del Partido Popular y de la derecha española, ¿dónde ha estado la izquierda, o en este caso el Partido Socialista, que durante tantos años ha gobernado? Porque yo puedo entender, desde un punto de vista ideológico, que los sucesivos gobiernos del Partido Popular no hayan prestado el mínimo interés para que se haga esta justicia. Pero que no lo haya hecho la izquierda cuando ha gobernado, que cuando el Partido Socialista ha estado legislatura tras legislatura, no haya podido construir un aparato legal que permita reparar esa justicia, es algo, o esa injusticia, mejor dicho, es algo que a mí se me escapa. Fíjate que llegamos con cuántos años de retraso. ¿Sabes, Jorge, que algunos de los colectivos memorialistas que están asociados en esa Federación Estatal de Foros por la Memoria dicen que el trato de las víctimas durante la democracia parte de una premisa que se mantiene y que se sigue manteniendo, machaconamente, y es no molestar a las élites, ni a los verdugos, ni a sus herederos, y que choca frontalmente contra la decencia que en Argentina haya habido condenas a civiles, a militares y a religiosos, y que aquí todavía sigamos en un eterno día de la marmota, ¿no? No es un eterno día de la marmota, es verdad que no lo es, porque algún paso se está dando y esto significa movimiento. Pero bueno, movimiento no sé si suficientemente explícito y suficientemente reparadores para ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio? Bueno, pues en cualquier caso, creo que estamos de enhorabuena. Aunque sea un acto simbólico, un paso simbólico, que para muchas familias seguro que no lo será, pero creo que es una buena noticia que estos dos asesinos no estén ya en un lugar público y los guarden sus familias como crean que deban guardarlo. Vamos a pasar de bloque a otro tipo de información que ha sido actualidad rabiosísima, actualidad esta misma semana. Se ha celebrado la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. Brasil es el país más poblado de América Latina. Oiga, se entretiene en tener un censo de en torno a los 215 millones de habitantes. No está mal, ¿no? O sea, que más que los que viven en mi barrio. Bueno, pues el momento histórico en el que se planteaba esta contienda electoral enfrentaba al ¿cómo se puede decir? Conservador populista Jair Bolsonaro y al representante del Partido de los Trabajadores y una coalición más extensa con la que se presentaba Lula da Silva. Bueno, pues el resultado de esta contienda electoral ha sido de piquichi, ¿eh? Y digo de piquichi porque escasamente ha llegado a un 2% de horquilla entre las diferencias de Lula da Silva respecto de Bolsonaro. Bolsonaro ha perdido, Lula ha ganado. Y se ha montado un pequeño pifostio en el país a cuentas de que ha ganado una parte. Es verdad que con una horquilla muy, muy, muy corta. Y bueno, pero ha sido una contienda que además los observadores de la Organización de Estados Americanos que ha estado supervisando el proceso electoral lo califican como de ejemplar, ¿no? Que ha estado bien llevado, ¿no? Aunque haya habido acusaciones de todo tipo, ¿no? Bueno, lo importante de esto es que estamos hablando de 215 millones de habitantes que tiene el país, han votado 110 millones de personas. Eso quiere decir que escasamente ha llegado al 50%, ¿no? O ha rondado el 50%. Un dato suficientemente explícito, si no fuera porque, aunque se repita en muchas votaciones, estamos hablando que deja de ejercer su derecho al voto una parte muy significativa de la población, de la que nunca se habla una vez concluido el proceso electoral. Parece como que es que voten los que voten, se reparten los mismos escaños, ya sean entre 15.000 votos o entre 15 millones de votos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, ha pasado que que ha sido una situación bastante controvertida porque Lula estuvo encarcelado sobre un delito imputado en su tiempo de presidente del Estado, del país, y que luego finalmente ha sido exculpado no sé exactamente cómo se dice, si por vicios en el proceso judicial o por directamente o por situaciones anómalas. La cuestión es que ese velo de sospecha eterna encima de la figura de Lula ha lastrado durante mucho tiempo su posible candidatura a poder presentarse. Dicho lo cual, ¿a ti qué te parece que ha pasado en Brasil? Yo creo que, bueno, dame tu opinión. En Brasil ha ocurrido una cosa que... se ha dado una situación que, por desgracia, está empezando ya a ser frecuente en otros lugares del mundo. Y es como... que tampoco es nueva, ¿no? Pero ahora ha dado la casualidad de que parece que se reproduce a mayor ritmo. Y es el que... hay una parte del establishment político de estos países, en concreto de Brasil, que solo entiende las reglas del juego cuando le son favorables. Lula era un candidato legal, su movimiento político era un movimiento político legal dentro del marco constitucional de Brasil, y ha ganado las elecciones. Las elecciones se pueden ganar por 80, por 70, por 51, pero en definitiva se ganan o se pierden. Que se lo digan a Bush, ¿no? No, Bush las ganó con menos. Ya. Se ganan legítimamente. Porque el caso de Bush da para mucho hablar con su hermano, el gobernador de Florida, ejerciendo como guardián de los votos. El caso de Lula y de Bolsonaro, a mí me... pues creo que es un calco, ¿no? Además, momento por momento, de lo que pasó anteriormente en Estados Unidos, en las elecciones entre Trump y Biden, en el cual un sector muy amplio del partido que había perdido las elecciones, pues no admitió, como republicanos, no admitieron la derrota de su candidato. E hicieron todo lo posible por desestabilizar el país, hasta el punto de que se dio el asalto al Capitolio y se puso en jaque una de las democracias más supuestamente democracias estables del mundo. Y en Brasil ha ocurrido lo mismo, pero no ocurre el día de la votación o tras el día de la votación. En Brasil los acontecimientos que han cercado a simpatizantes y a militantes del Partido de los Trabajadores han venido ocurriendo semana y semana antes de las primeras y de las segundas elecciones. El estado de violencia en Brasil ha sido fruto de una presión constante que a mí no me cabe duda, aunque no tengo ningún tipo de prueba para poder aportar en este momento, pero no me cabe duda de que ha sido financiada intentando crear un estado de terror previo a la elección que desmovilizara parte del electorado y radicalizara a otra parte e intimidara de paso a una de las terceras, que era la tercera discordia. Jorge, ¿sabes? Pues a mí lo que me ha... vamos, no sé cómo calificarlo, pero me ha preocupado muchísimo, me ha asustado, ¿no? Yo he visto imágenes de las miles de personas que se han concentrado delante de los cuarteles, pero no solamente de forma esporádica, sino de forma organizada, pidiendo un golpe de Estado. En Brasilia, en Río de Janeiro, en Porto Alegre, pidiendo un asalto a las instituciones por parte de los militares. Sí, pero Enrique, vuelvo al principio. Por desgracia, esto está siendo cada vez más habitual, y no en Brasil. Yo recuerdo expresiones de nuestros políticos de derecha una vez... se constituyó el último gobierno que tenemos vigente, del tipo gobierno ilegítimo, presidente felón, enemigos de la patria. Todo esto se ha dicho en sede parlamentaria, aquí. Todo esto se ha aireado en medios de comunicación, en redes sociales. Aquí se ha llegado a crear también un clima en el cual había un día sí y otro no, cientos de personas en la puerta de la casa del parlamentario. No era parlamentario. En ese momento ya era vicepresidente tercero del gobierno. Manifestándose, increpándolo. insultando a sus hijos, y eso se estaba dando aquí en España. Entonces, por desgracia... Y consintiéndose. Por desgracia, es una práctica que cada vez está siendo más habitual. Porque además de que hay unas fuerzas muy potentes por detrás que las promueven, hay una justicia que las tolera y las axe y toma unas medidas laxas y totalmente edulcoradas cuando se trata de administrar esa justicia. Y aquí tenemos casos de sentencias en las cuales hay un rapero que por escribir una letra va al trullo o los titiriteros. Años y años, los titiriteros, y tenemos a fascistas, pero no fascistas porque lo digo yo, sino porque ellos se autodenominan como tal, que han golpeado, que han amenazado y que salen de rosita cuando llegan a un tribunal. Oye, ¿y qué te parece que las cinco economías más importantes de la América no anglófona, ¿no? De la castellano parlante, las cinco economías más importantes estén ahora mismo en un sorpaso político en manos de la izquierda? Yo, desde mi posición ideológica, creo que es una oportunidad y un momento ilusionante. América, o esa América, y en concreto la región sur, ha tenido muchísimos vaivenes y ha sufrido mucho el marchamo de políticas neoliberales que han configurado una suerte de sociedades totalmente desigualitarias y en las cuales las condiciones de vida en muchos casos eran muy difíciles, además de establecer un sistema enormemente violento en todos los sentidos. El desafío de la izquierda ahora es muy grande, porque mientras que la derecha pierde y se vende como ganadora, que es el caso de Bolsonaro, que no se nos olvide que Bolsonaro ha perdido las elecciones, que no las ha ganado. Que no has ganado, chaval. Sin embargo, la imagen que se proyecta es como la de un ganador escamoteado. Sí, un halo de dignidad arrogante, sí, que... Como Trump. No, señora, usted han ido a unos comicios legalmente constituidos y ha perdido. Retírese, váyase a su cuartel de invierno, planifique una oposición en buena lid y se acabó. Y ahora, pues, la izquierda, y como tú indicas, ¿no?, el que prácticamente la grande economía de todo el cono sur estén en manos de la izquierda, creo que es un momento muy, muy ilusionante, pero también un desafío muy grande. Un desafío para hacer las cosas bajo un ideario y bajo un programa político concreto. ¿Sabes qué pasa? Que a mí muchas veces me da la sensación de que en este cambio de ciclo ha irrumpido para instalarse como método alternativo a la gestión de izquierda-derecha el populismo, que a mí, si cabe, me da más miedo. O sea, yo una derecha racional, lógica, una posición ideológica que mantenga que tenga unas premisas previsibles, todavía tiene la legitimidad de decir qué hago antes de llegar para hacerlo después de llegar. Pero este tipo de populismo que está llegando como una alternativa viable de gestión de lo público, y se instala cada día con más resolución. Bueno, hablábamos no hace mucho del resultado de las elecciones en Italia, o sea que no hace falta cruzar el Atlántico para llegar hasta allí, ¿no? Esa falta de previsión de qué es lo que pueda suceder, a mí sí que me genera cierta... ¿qué está pasando o qué puede pasar a futuro? Bueno, lo que pasa es que yo creo que ya esa pregunta engloba otras preguntas y merece una reflexión más profunda. Lo que tú llamas populismo, a mí me gusta llamarlo fascismo. Y el fascismo, voy a citar aquí a Lenin, no es sino capitalismo en descomposición. Cuando el capitalismo ya es incapaz de sostener un Estado de Derecho, es incapaz de sostener unas igualdades, una libertad de expresión, unos medios y formas de vida mínimamente dignos. Ahí hay un sector amplio de la población que deserta de las filas de la ciudadanía. Esa ciudadanía burguesa que se ha construido en torno al principio rector de las democracias liberales y neoliberales. Y ese sector de la población, que en muchas ocasiones es un sector lumperizado, es un sector que cae en los márgenes de la sociedad, es caldo de cultivo de este fascismo. El auge de Meloni, el auge de Vox aquí, el auge de Bolsonaro, de Trump, detrás tiene, por supuesto, a élites, a oligarquía, pero su sustrato fundamental y su músculo procede de ahí, de esos márgenes de la sociedad, de esos individuos que quedan fuera o desertan directamente ya de cualquier forma de participación, porque no creen ya en ella, cotidiana o normal dentro de los regímenes democráticos. Ahora bien, la cuestión está en, ¿hay una salida dentro del actual sistema de producción? Porque yo creo que lo que tenemos que ir no es tanto a la cuestión política y excindirla de cómo repartimos nuestras riquezas. Es posible que mientras la luz se encarece a unos extremos como los actuales, las empresas energéticas se enriquezcan mes tras mes. Es posible que mientras se producen en España 300 alzamientos de vivienda diarios, la banca siga acumulando beneficios tras beneficios y aumente beneficios tras beneficios. Es normal que en España, en Europa, en el mundo, se dispare el número de 1.000 millonarios, mientras que caen sistemáticamente a eso que llaman umbral de la pobreza y que no es sino la miseria absoluta, millones de personas. Yo creo que no. Entonces, creo que la cuestión hay que enfrentarla desde muchos frentes y desde un planteamiento más abierto. ¿Es posible una salida democrática dentro del actual régimen de cosas, en términos económicos, en términos de relaciones de intercambio, etcétera? Yo creo que no. Aquí o cambiamos las reglas o estas reglas solo nos sirven a unos pocos. No solo sirven a unos pocos, mejor dicho. Sí, sí. Y los sí, otros sí. Van a caer en esas garras del fascismo, ¿eh? Bueno, pues arrierito, ¿no? Cuidadito cuando empiece a llover, ¿no? Oye, Jorge, un comentario ya para terminar. Dicen que cuando Vargas Llosa te apadrine, dicen que lo bueno es que eches a correr, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Yo lo que sé es que este señor da una lástima tremenda, ¿no? Ver lo que se ha convertido el personaje, porque uno tiene derecho a evolucionar ideológicamente como quiera, e incluso al lícito, pero convertirte ya en un espantapájaro, en un títere al servicio de los intereses a los cuales se ha convertido, claro, le hace hacer el ridículo como lo lleva haciendo durante tantos años. Cuando te estaba refiriendo, entiendo, a ese apoyo manifiesto que le ha prestado a todos los candidatos electorales de América y en elección tras elección, sí, ha fracasado en su... Por favor, no me apoyes, porque es que eso es la garantía de que pierdo, ¿no? Sí, pero bueno, recuerdo también una frase que dijo este señor aquí en España en un congreso hace poco, creo que fue a principios de este año o el año pasado, un demócrata de pro, ¿no?, que comentaba que lo importante no era votar en libertad, sino votar correctamente. Y eso dice mucho del espíritu demócrata de esas derechas que luego en Brasil, en Estados Unidos, en otros países o en España mismo, se oponen a los resultados que el pueblo sí, ha decidido Demócratas de corbata de seda. Sí, sí, sí. Correcto. Bueno, Jorge, está sonando nuestra Big Bang, ¿eh?, como síntoma de que hemos llegado al final. Han pasado 2 horas desde que comenzamos allá por las 6 de la tarde. Confío, deseo ardientemente que os haya interesado el plantel de invitados que hemos tenido y los asuntos que os hemos elevado de entre la cantidad de información que pulula por los medios y por las ondas, y que si con ello además os hemos entretenido y habéis aprendido algo porque se haya vertido alguna información que no teníais, nos damos con un canto en los dientes. Así es que ya andamos preparando la escaleta de la próxima semana. Ojalá y seamos capaces de volver a engancharos, ¿eh?, y que os entusiasmen las cosas, o al menos os interesen las cosas, y no nos marchamos sin desde aquí, ¿eh?, desearle un feliz 30 cumpleaños a Córdoba Solidaria, porque hoy está celebrando su gala de 30 aniversario, que oiga, 30 años no se cumplen todos los días. Córdoba Solidaria, sed felices que os lo habéis ganado y os lo habéis merecido. Y vosotras nos volvemos a encontrar dentro de 7 días.